dia, benvinguts tots a esta nova edició de València Abierta. És dilluns 16 de maig, són les 12 i mitja, és el moment en el que arranca el nostre programa per acostar-te l'actualitat més propera. Anem a parlar molt de cultura al llarg del programa d'avui i, evidentment, també d'esports. Moltes coses les que ens esperen, com sempre, al control, la nostra amiga, la nostra companya Pilar Nadal, i a l'altre costat, espere que molts de vosaltres. Quin dia, quin horatge més bonic ens ha eixit avui en este dilluns. Sempre que és dilluns, pues unes coses d'estes ajuden molt a portar més el primer dia de la setmana. És cert que Ximo Rovira no està així, però sí que estarà d'alguna manera en les entrevistes que tenim preparades per avui. Entrevistes molt potents, amb molt de contingut, de bon rotllo, d'energia, de d'alguna manera il·lustrar-nos també, per què no? Anem a parlar, deia al principi, molt de cultura, perquè tenim dos llibres avui, però dos llibres diferents entre si, però amb un mateix objectiu, i és fer-nos més feliços. Anem a parlar amb Elsa Ponset. Sí, sí, estarà per ací. Ens comentarà coses del seu nou llibre, El libro de las pequeñas revoluciones. És un llibre, com diria, d'estos que has de tindre sempre a la tauleta de nit per a consultar-lo cada dia, per a fer activitats que ens proposa esta gran escriptora i filòsofa. Xicotetes activitats que suposen xicotets canvis en el nostre dia a dia. Tu saps que al llarg del dia ens passen 10 voltes més coses bones que roïnes? Però la nostra ment està preparada només per a recordar les coses roïnes, les coses dolentes que ens passen al llarg del dia. I si fem uns xicotets canvis, un entrenament molt facilet per a donar-li la volta. Estarem parlant amb ella, ens il·lustrarà, ens donarà molt bon rotllo. Sempre dona calma, Elsa Ponset. Però també tindrem una altra escriptora. Es diu A.L. Martin. Potser hagi ja vist a les llibreries el seu, la seva novel·la, la seva proposta. Una volta llitges la portada, penses sempre, pues, no sé, en un autor estranger, un autor americà, per això de A.L. Martin. Bé, és un pseudònim d'una directiva, d'una gran directiva que va estudiar enginyeria industrial a la Universitat de Sant Lluís, que treballa a Washington, a Lisboa, també a Madrid. És una gran directiva d'una gran multinacional discogràfica. Realment es diu Ana López Martín, d'ahir el seu nom, amb el que signa la novel·la, a L. Martin, i la seva proposta és El crucigrama de Jacob. És una novel·la de 360 graus, així la presenta. Per què? Perquè no només està a paper, sinó que també porta adherits una gran quantitat de jocs, d'enigmes, també a la web. És una manera de llegir diferent, molt enfocada a les noves generacions, però també a la gent que porta tota la vida llegint i que vol tindre algo diferent, una novel·la diferent. Ha estat 5 anys preparant este treball, documentant-se, per aportar-nos un llibre molt a l'estil del Código da Vinci, que enganxa des del primer moment i que, com dèiem, no només té la novel·la, sinó també moltes activitats paral·leles a través de l'APP, també a través de la web, per a disfrutar d'una lectura de 360 graus. Parlarem amb ella i també amb els companys, amics de els nostres Mis Queridos Animals, un programa de referència nacional al voltant del món de les mascotes. Què ens portaran avui? Bueno, jo crec que sempre porten propostes que ens serveixen per a criar, per a acompanyar millor a les nostres mascotes. I també tindrem a Vicente Bau. Toca parlar del futur, de la pròxima temporada del València. Toca saber què pensa l'afició. Volem a Paco, allà estaran per a la pròxima temporada? Sí o no? Superdeporte ha fet una enquesta que és prou il·lustrativa del sentiment dels valencianistes, però el que pensen els valencianistes és el mateix que el que es pensa a Singapur? Tindrem tertúlia esportiva amb Vicente Bau, informació també a César Molins i moltes més coses, però avui volem arrencar el nostre programa felicitant a una gran artista, a una persona molt volguda també per esta casa, per la que ha passat diverses voltes. Parlem de la italiana més internacional Laura Pausini, que avui fa anys. D'alguna manera anem a felicitar-la i a fer-li un homenatge recuperant una de les seues cançons en este sumari del programa. Arranquem amb Laura Pausini que avui fa anys, per als curiosos, va néixer en 1974. Està molt jove. Laura Pausini. Chiqueta me Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros, o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Primavera del año del Señor de 1491. El Consejo de Sabios de la Judería de una ciudad del norte de España recibe un mensaje secreto. Allá se informa del próximo edicto de expulsión de los judíos. Firman los reyes católicos, a instancias del gran inquisidor, Torquemada. Los protagonistas de nuestra historia, judíos sefarditas, se verán obligados a huir y salvar sus vidas. Pero para ello, deberán desentrañar un enigma. Un enigma que se transformará en una gran aventura. El crucigrama de Jacob. Oye, que nos ha quedado muy como de película esto, ¿no? Oye, y sin haberlo ensayado ni nada. Que, bueno, mola, ¿eh? Nos ponemos en situación, ¿eh? Nos vamos a ese año 1491. Qué mal rollo para los judíos sefarditas y qué pérdida para el resto, ¿eh? Bueno, esta aventura vas a poder vivirla tú. Porque vas a poder hacerlo en el papel, en una novela, porque esto, claro, suena a novela porque es una novela. Y una buena novela. Yo os la recomiendo. Su autora nos acompaña y además quiere que la acompañemos en esta aventura más allá del papel. Y nos lleva a un viaje de 360 grados, tú. Una aventura para los lectores, porque podemos meternos en la historia a través de vídeos, a través de una cantidad de contenidos extra, de una aplicación de móvil, de yo qué sé, de juegos, de cábalas. En fin, esto realmente es espectacular. Ella se llama A.L. Martin. Bueno, me han dicho que esa A corresponde a Ana y así la llamaré, porque el nombre es verdad que suena como muy anglosajón. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Oye, enhorabuena, gracias. Qué currazo. Muchas gracias. Qué chulo, sí. Muchas gracias. Está muy bien. Bueno, leo que tropiezas con la historia cuando en Estambul tienes un encuentro fortuito y de repente te surge un poco la necesidad de contar esta historia, ¿no? Sí. Cuando busco una historia, en este caso es mi primera novela y estuve como 7 meses con una libreta en la mano y un boli, hablando con muchísima gente que realmente no sabía que estaba buscando su historia. del hilo del que tirar para desarrollarla. Y un sefardita, es decir, una persona de origen español, se sentó conmigo en Estambul a contarme su historia. Me impresionó tanto que no podía dejarla pasar y tuve que trasladarla al momento en el que se congeló el momento en el tiempo para los judíos y se convirtieron en sefarditas, es decir, en 1492. Con lo cual, esto condicionó la novela a la Edad Media, a los misterios, el oscurantismo y todo este tipo de parámetros. Pueblo tan perseguido, expulsado de su propia tierra. No sé, ¿seríamos capaces de imaginar qué hubiera ocurrido en España si ellos hubieran seguido entre nosotros gentes tan capacitadas que gestionaban bancos medievales, pero bancos a la fin, médicos, consejeros del rey, como es el caso de uno de los protagonistas de nuestra novela? Perdimos un capital humano, lo expulsamos de una manera tan... ¿Cuánto perdimos entonces, no? Sí, realmente el sultán de Estambul dijo: gracias, Fernando el Católico, por empobrecer tu país para enriquecer el mío. Pues realmente la ciudad... Todos marcharon hacia Turquía, hacia Estambul. Muchos, ¿no? de ellos sí. Y realmente todo ese talento y capital humano que tú comentas, pues se empleó en otras ciudades que progresaron y nosotros, pues, digamos que lo perdimos. ¿Cómo eran ellos? Bueno, ¿y cómo son en realidad? Porque son herederos, nos cuentas actualmente, de aquellos judíos que vivían entre nosotros, ¿no? Sí, realmente te los encuentras en distintos países y son españoles. Son españoles que han nacido en otros países. Es un fenómeno que solo lo conozco con ellos. La pregunta de dónde eres no corresponde a la pregunta de dónde has nacido. Tú preguntas de dónde eres y te dicen: soy sefardita, es decir, soy español. ¿Y dónde has nacido? Te dicen: en Turquía, en Argentina, en Bulgaria. ¿Se sienten españoles? Sí, sí, sí. Ellos contestan: son sefarditas. No, no, pero perdona, quiero decir, ¿de dónde eres? Y te miran como diciendo: no me ha oído. Soy sefardita, te repiten. Es alucinante. Y han pasado tantos siglos, ¿no? 500 años. Y es verdad que de alguna manera, ahora nos contarás la aventura, realmente es apasionante, pero que las consecuencias de aquello de alguna manera los podemos seguir viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, y son inimaginables en algunos casos. Repetimos la historia, eso. Repetimos la historia. Eso. Somos un caso. Ahora se nos van los ingenieros, se nos van médicos, investigadores, científicos. Parece un poco que no hemos aprendido lo suficiente. Bueno, como nota un poco informativa, que nos da quizás algo de calor, es que el año pasado les hemos dado el pasaporte que llevaban reclamando 500 años, por fin. Y el chico que generó esta historia me envió un mensaje, me dijo: ya tengo un pasaporte como el tuyo. Qué bueno. Se sienten orgullosos entonces de ello, de recuperar, digamos, parte de la historia de sus ancestros, ¿no? De pertenencia, de identidad que se les había arrancado en este momento final de la Edad Media, muy apasionante, ¿verdad? En España nos estábamos generando también como país y, fíjate, expulsamos de una manera vergonzosa una parte de él, ¿no? Y ahí aparece la figura de este Torquemada, ¿no? Vaya, qué obsesivo este hombre, ¿no? Imaginaos, en la novela cuenta, entre otras muchas vivencias de lo que ocurría entonces, Ana, el hecho de que este tipo metía en prisión a un jovenzuelo porque dormía un gato negro en su ventana y era incapaz de hacerle pasar de toda la familia cuando en realidad ese no era el problema, claro. Estaba obsesionado con los judíos, ¿no? Torquemada. Sí, sí. Tenía como objetivo personal expulsar a los judíos de España para unificar el territorio bajo la religión católica, partiendo de que la guerra es una ridiculez, la guerra de religiones es una mayor ridiculez. Lo mejor es convivir en paz y que cada uno crea lo que quiera, no hay ningún problema, sin tratar de imponer nada a nadie. Pero esta figura tenía un peso mayor en la historia porque había sido confesor personal de Isabel en sus años de princesa. Entonces yo me imagino que cuando una persona tiene 15 años es muy influenciable por la gente que la determina. Cuando crece, continúan esos miedos que les han inculcado. Entonces este papel que jugó Torquemada, en el que los judíos de poder, que lo sabía en ese momento, has comentado, el consejero de Fernando era judío, un consejero personal aconsejando al rey, era judío, porque era una persona sabia. Pues este judío le echó un pulso de poder a Torquemada, pues un poco con la recaudación que traían los judíos a las arcas, todo lo que aportaban a la sociedad, pero el miedo espiritual fue más fuerte. Ese miedo a lo desconocido, a vais a ir al infierno, no puedo salvar vuestras almas, pues fue más fuerte y Torquemada ganó la batalla. Con lo cual, la novela se basa en qué ocurrió si el consejero personal del rey era judío y tenía acceso a la información de las cortes, con lo cual, al edicto de expulsión antes de que se publicara, ¿qué hizo con esta información? Le dieron un chivatazo de primer orden, claro. Él vio la documentación y dijo, ostras, ¿qué va a pasar con los míos? Claro. Tenemos que ponernos a salvo. Claro. Lo normal, dices que no, a ver, no hay, no has encontrado, digamos, hechos históricos que prueben, pero es más que probable que este hombre, lógicamente, padre de familia y gran líder, digamos, de su comunidad, oiga, hiciera algo para salvar a su pueblo, ¿no? Sí, es verdad, no ha quedado documentado, pero a mí la lógica me dice que algo tuvo que hacer. Lo que pasa es que la novela lo mezcla además con los cabalistas, cuyo objeto último de estudio es, digamos, completar esa palabra perdida en la historia, ese nombre del poder misterioso del que solo nos quedan las consonantes, que es el verdadero nombre de Dios, que Dios es un título, como es presidente o como es alcalde. Pero ese nombre del poder que se pronunciaba una vez al año en presencia de la alianza, del arca de la alianza, se perdió porque el hebreo de la antigüedad se escribía sin vocales. Entonces ellos, digamos que aspiran a completar esa palabra poderosa, que está encriptada en un jeroglífico, en una reliquia que conservamos nosotros aún. O sea, el nombre de Dios. Sí. Ese es el nombre del poder, sí. El nombre del poder, sí. Nada más y nada menos. Y para nuestros protagonistas, como decía, este resolver este enigma, este crucigrama, se transforma en una gran aventura donde hay, obviamente, hay amor, hay misterio, hay peligros múltiples que viven esta familia. No sé si podemos dar alguna pincelada de algunos de los protagonistas, ¿no? Sí, los protagonistas son se dividen en varias categorías. Lo están los chicos jóvenes con energía. Los forzudos, ¿no? Se enfrentan a la aventura física, ¿no? Energía, valor, coraje, pues efectivamente recorriendo ese camino, esa aventura, tratando de encontrar esa reliquia mientras escapan, mientras esconden el tesoro, mientras tal, y sufriendo millones de peripecias para que cada página sea una aventura. Y luego ellos se apoyan en la sabiduría, en la experiencia y en el sacrificio que hacen sus mayores para que ellos puedan acometer esta misión. Un poco también como la vida misma, ¿no? Los mayores sacrifican tiempo, dan experiencia y digamos que hacen una labor de pupilaje hacia los más jóvenes. Y esto es lo que ocurre en el crucigrama, que no es más que un simbolismo de un viaje de la vida misma a través del camino primitivo de Santiago. Y aparece efectivamente el Camino de Santiago como otro de los elementos llenos de leyendas y llenos de magia, una saga o dos sagas familiares además, y luego en contacto con la sabiduría. Bueno, has sabido colocar todos los ingredientes para que todo esto sea muy atractivo, para que el lector nos introduzcamos en esta aventura y vayamos con ellos a la resolución del crucigrama de Jacob, pero es que además podemos hacerlo. Y además, según me han dicho, podemos optar a un premio. No sé si un tesoro, pero por lo menos un premio. ¿Qué es esto de un proyecto de lectura en 360 grados? La editorial que lo publica es Planeta y es la primera vez que se hace. Un proyecto multimedia. Me parece una pasada. ¿Cómo lo podemos explicar, Ana? A ver. Pues un proyecto 360 es aquel que, digamos, rodea la novela con distintos formatos, siempre manteniendo la novela como el corazón del proyecto. Es decir, por ejemplo, la novela tiene una tecnología que se llama realidad aumentada en tres marcadores: la portada, la contraportada y una ilustración interior. En la portada, si uno enfoca la portada con el móvil o el iPad, con una aplicación gratuita que se llama Mira Realidad Aumentada de Mythica Technology, se le abre un crucigrama en el iPad o en el móvil. Es el crucigrama de Jacob. Muy fácil de resolver si has leído la novela. Y completar este crucigrama te da acceso al casting de la película documental. Es decir, el objetivo es, digamos, devolverle a los fans del proyecto, a la gente implicada con el proyecto, una oportunidad que ellos quieran vivir de rodaje o una experiencia o su primera inmersión en el mundo audiovisual. Por ejemplo, la realidad aumentada de la contraportada abre un tráiler de la novela que da más información. Son 50 segundos de audiovisual muy potente, con más información para que la persona decida si le interesa realmente comprar o no la novela. Y esto es con respecto a la aplicación. Luego hay un proyecto digital en el crucigramadejacob.com que efectivamente tienes 10 pruebas contra el tiempo. Quien la resuelva opta a los 300 euros. Y aquí hay que también conocer a los protagonistas y conocer los entresijos de la novela también para acceder al premio. Bueno, parece realmente muy muy atractivo y no sé si el futuro de la literatura camina hacia ahí. A mí me gusta oler los libros. Sí. Me gusta tenerlos y me gusta que haya ese hecho físico. Y además me gusta encontrarme con A.L. Martin, Ana Luisa Martín, pero que queda como muy... me comentaba antes de empezar la charla que ya está la novela Planeta, es una editorial obviamente muy potente con conexiones multinacionales y ya hay una versión anglosajona. Y ahí apareces como A.L. Martin. Oye, yo me lo veo mucho en serie, en Hollywood, esto, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Te tientan con esto también? Sí, ¿o qué? ¿Te tientan por ahí va, esa idea? Creo que van a ir los tiros, pero eso siempre lleva mucho tiempo. Mm. Bueno, la novela realmente no tiene todavía lanzamiento internacional, simplemente es verdad que las personas de editoriales internacionales han manifestado interés a Planeta para que la lleve a la Feria de Londres. Ajá. Y ahí está ahora mismo. Con lo cual, pues es verdad que A.L. Martin, pues es más sencillo. Mira, yo cuando vivía en Estados Unidos con Ana López, siempre me decían la broma Ana de... Ana López. Sí, okay, es la prima de Jennifer, ¿no? Era como, por favor, Halo. Otra vez, ¿no? Halo, Halo. Ya. Una cosa. Bueno, y además, hablando un poquito de ti, ahora que tenemos oportunidad de conocerte, más allá del trabajo, conocerte personalmente, veo en tu bio que efectivamente tienes una formación en Estados Unidos, una formación internacional muy potente a nivel de ingeniería, que terminas además trabajando en una industria tan compleja como la discográfica, llevando artistas de tantísimo nivel y a los que admiramos tanto como Pablo Alborán. A ver... Y de repente a escribir, ¿qué es esto? ¿Cómo, dónde está tu cruce de caminos para que de repente veas un volantazo tan grande a tu vida y te encuentres escribiendo novela histórica de éxito, de hacer management en una compañía multinacional de discos? A ver. Sí, verdad. Yo creo que ha influenciado mucho estar tan cerca de los artistas, de las creaciones, de los nuevos proyectos, de los lanzamientos. Creo que eso tuvo parte de justificación a la hora de sentar unos pilares para el proyecto. Y luego es que me gustaba escribir, me gusta la gente, me gusta hablar con ella. Ahí está parte de mi historia, pero también está parte de muchas personas. Cada persona que ha hablado conmigo a lo largo de estos 5 años y me ha dicho una frase que me ha valido, la he utilizado. Fíjate. O un aprendizaje. Entonces es, digamos, un poco el proyecto común de tanta gente. De hecho, el listado de agradecimientos es media página. Y ya me ha dicho Planeta, chica, es que no se van a encontrar, vete recortando, ¿no? Pero vamos, se lo hubiera agradecido a medio mundo. Y eso pienso hacer con la segunda también. Es un proyecto que me gusta muchísimo, que la gente colabore, porque me enseña muchas cosas. Y eso me gusta. A mí me gusta cómo escribes. También me ha gustado conocerte y que en tu frontispicio esté el agradecimiento, porque me parece que dice mucho de la persona, ¿no? Aquella persona que va por la vida efectivamente agradeciendo todo lo que de bueno le va llevando. Y que vayas con la libretita también, aquello como apuntando todas las anotaciones. Fijaos, en el arranque, en la primera parte, hace un par de apuntes, de citas, Ana Luisa A.L. Martin, y una de ellas me gusta especialmente, ese proverbio chino que dice que no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Oye, qué chulo. Bueno, nos quedamos con el crucigrama de Jacob. A ver si somos capaces, ¿eh? A ver si personalmente soy capaz de descifrarlo, pero bueno, de momento me quedo con la aventura. Bueno, pues gracias por traernos esta aventura y este recuerdo de los judíos sefarditas. Gracias a vosotros. Servicios informativos. Simo Rovira tornarà de seguida amb Elsa Ponset, però és la 1:00 i toca informar-nos sempre de la mà de César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona tarda. Juan Cotino demana perdó en la comissió d'investigació de l'accident de Metro València en juliol de 2006. Sí, un sinistre, ja que recordar, en el que van morir 43 persones, van resultar ferides altres 47. L'exconseller i expresident de les Corts ha demanat disculpes a les víctimes, se'n diu, per no haver-les atès millor de lo que les va atendre. Ara bé, Cotino ha assegurat durant la seva compareixença, que encara està en marxa, que va visitar a les víctimes a títol personal, de forma voluntària, ja dic que es va preocupar per elles a canvi de res. Prèviament, l'encarregat d'obrir les compareixences avui dilluns s'inicia la comissió d'investigació de les Corts. Ha sigut l'exvicepresident del govern valencià, Víctor Campos, ha dit que té la consciència molt tranquil·la, ja de fet que el seu equip va realitzar tot el que va poder, tot el que va tenir al seu abast dins de la llei per tal de donar suport a les víctimes de l'accident. Campos ha assegurat també que des del govern valencià no hi hagué directrius i que en cap moment es va intentar ocultar cap informació. Com t'estava comentant, a esta hora en què està en marxa la compareixença de Juan Cotino, després, una volta acabe, serà el torn ja de l'expresident de la Generalitat, Francesc Camps. Precisament Cotino diu que recorrerà l'aute de l'Audiència Nacional sobre Gürtel. Sí, el jutge José de la Mata l'acusa per contractar a empreses vinculades a la trama amb motiu de la visita del Papa a València l'any 2006, dice cas Gürtel. El magistrat ha processat a l'exconseller i altres 23 persones per la comissió d'almenys 8 delictes en la contractació de pantalles i de megafonia. El també expresident de les Corts ha insistit este mateix matí, abans d'entrar en les Corts per a participar en la comissió d'investigació del Metro, ha insistit d'ella en que en la seva vida política ha pogut posar la pata moltes voltes en les seves gestions, però que mai ha posat la mà en cap caixó ni ha permès que ningú la posara. L'Ajuntament de València posa en marxa un programa formatiu anomenat Càpsules para Emprender. Sí, es tracta d'una iniciativa dirigida a les persones emprenedores de la ciutat de València que disposaran a partir d'ara d'un suport formatiu que els va permetre desenvolupar els seus projectes, diu l'Ajuntament, de forma exitosa. Segons el consistori, consisteix en una activitat feta a mesura, no?, de 6 setmanes de duració, que ofereix formació en matèries bàsiques i necessàries per tal de desenvolupar els seus projectes d'emprenedament. Serà entre el 27 i el 30 de juny i entre el 4 i el 7 de juliol, un curs complet que s'impartirà a les instal·lacions del Centre Municipal de Treball i Formació Castilla de l'Ajuntament. En successos, un motorista de 46 anys ferit en un accident de trànsit ocorregut a Vinaròs. Sí, este mateix matí s'ha produït un sinistre al voltant de les 9, al quilòmetre 1052, segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. Una moto i un cotxe han xocat en la Nacional 340. El ferit ha sigut traslladat amb politraumatismes a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. I anem ja amb la informació de l'horatge, una jornada avui primaveral, per no dir estiuenca. Sí, i temperatures que estan fregant valors elevats. Avui, per exemple, s'esperen 23 graus Silvia de màxima a València, Gandia i Arquena, un poquet més inclús a l'interior, 25 graus s'esperen a Ontinyent, un dia en el que tenim el cel així en la província de València pràcticament ras, algun interval nuvolós que de cara a esta desprada pues, aniran creixent, sobretot a l'interior de la comunitat, bàsicament a la província de Castelló. Allí és possible que deixin alguna pluixeta sense massa importància. El vent avui bufa fluix variable amb brises a la costa i esta tònica d'avui va ser pràcticament el que tinguem durant tota la setmana. El bon temps va acompanyar-nos de moment i segons arriba la previsió de la Xarxa Estatal de Meteorologia fins al dijous. Bon temps. Bueno, bé, vindrem a treballar en solet i en bona temperatura. Estic vingut a ser els 25 d'Ontinyent. Sí, sí. Quina jornada més bona. Bé, moltíssimes gràcies, César. Te sentim de nou a les 2 amb tota la informació. Perfecte, Silvia. Un abraç. Adéu, hasta ahora. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Dr. López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una estupenda mejillonera para esta temporada. Marmita 2 en 1. Dos cazuelas acoplables con las que puede cocer las clochinas o mejillones, conservarlos calientes y después usar una de ellas para depositar las valvas. Por solo 15,95. El domingo 22 de mayo, la cartilla de la mejillonera solo con Levante el Mercantil Valenciano. Haga ya su reserva. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros, o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Estem en directe a València Abierta. La 1:07 de la vesprada arriba el moment de parlar d'esports, de parlar del nostre València i de xerrar. I avui tenim dos convidats de luxe, com sempre. Sí. Vicente Bao, què tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. I per l'altra banda, el redactor en cap. I qui en cap? De Superdeporte, Carlos Bosch. Hola, Carlos. Bon dia. Què tal? Te puc dir una cosa? Digues. Has dit que estem per a parlar i m'esperava que digueres raonar, però has dit xerrar. Sí, de charlar. Es que la palabra raonar es tan bonica, ¿eh? Es muy bonica, pero no sé por qué yo la asocié a la política. Desde lo de Raonem, a mí lo pero de el programa raonar, de Levante Televisió de Raonem. Sí, se me fa molt serio lo de raonar. Pero raonar, vamos, pero sí, se raona en el carrer toda la vida. Así se raona. Es que es una palabra que me encanta. Yo de todas raonar. Creo que el Valencia actual está para raonar, ¿eh? No, molt, no, no. Es que te se puede raonar a un montón, ¿eh? En el raonament, tindre, fer raonaments, que es una cosa com de tindre trellat, ¿no? Anem a raonar pues entrellat. Por eso digo que el Valencia está para eso, para raonar. Raonar es una gran paraula y anem a raonar de la Valencia, va. Decíamos fuera de antena que la vida del periodista deportivo es la que es y es la que tiene que ser. Y un periodista deportivo se tiene que buscar las habichuelas donde se las tenga que buscar. En este momento, hoy no hay entrenamiento del Valencia. Esta tarde sí. Esta tarde sí, pero de momento esta mañana no. La Liga ha acabado, mejor no hablar del último partido. Es un partidito que... ¿Una vergüenza? Pero... Raonante. Pero cada vuelta es un poco más difícil saber qué pasa a los despachos del Valencia. Pero podemos raonar. Però podem raonar del que pot ser que estiga passant als despatxos així a València o a 12.000 quilòmetres. No sé on estan els despatxos en aquest moment, probablement Carlos ho sap millor que jo. A 12.000 quilòmetres. Raonadament estan a 12.000 quilòmetres. Esa pregunta també me la sabia jo. Bueno, cas... Abans, meter-lo i digues en llatí no té problema. Sí, no, ell sempre té una. El cas és que en este impàs Superdeporte ha fet una cosa que és testejar un poquet l'opinió dels valencianistes, que no tot van a ser sondejos d'estos del vot del 26 de juny i de política. Nosaltres també hem fet el nostre sondeig. I el cas és que la pregunta, Carlos, hay que renovar a Paco Ayestarán, la resposta ha sigut... Majoria absoluta que volguera allà absoluta, Pedro govern. Sánchez, Rajoy, Rivera i Pablo Iglesias i Garzón per a d'ells. Això majoria volgueren del 87 per a d'ells. Qui governa? Qui governa el no. No. Sempre que fem una enquesta d'estes, diguem-ne, en la pàgina web de Superdeporte, com en totes les pàgines web, la de Levante, se fan moltes enquestes, perquè diguem-ne que és un formato que es dona del xoc. del background i el contacte amb el lector, que és molt còmode i és bonico de fer, però n'hi ha enquestes, llama-les editorialitzantes, i que s'han de fer quan s'han de fer. El València, des que fitxa allà estarà, recordem que García Pitas Díaz, nostre més firme candidat, i quan acabi la Lliga prendrem una decisió. Nosaltres hem esperat que acabi la Lliga perquè ens pareixia raonable que per una vegada el València testar un entrenador per saber si és el seu entrenador i no que farà un capricho de Peter Lim, que era l'exemple més recent de Gary Neville. Entonces, és raonable que el director esportiu diga, vaig a veure com és aquest entrenador, 8 partits, i després decidís. Entonces hem esperat i són 8 partits. Los tiempos són raonables. Uh-huh. El partit acaba divendres, l'enquesta se fa divendres per a nit, dissabte de matí. He de dir que és una enquesta no manipulable, entre cometes, vull dir, perquè això porta una matrícula del ordenador que se diu una IP. Uh-huh. No se pot votar. No pot estar Vicente Bau votant tot el matí, que ja és no renova, Ha de comprar-se molts ordenadors. I, de fet, en una empresa com pot ser Superdeporte, per exemple, que tinga 3 milions d'ordenadors en red, en un vot, no pot votar cada un. És la IP, no? La matrícula d'ordenador. Per lo tant, s'ajusta molt a la realitat, i sempre que fem aquest tipus d'enquesta, la veritat és que mai enganya, i sempre s'ajusta a la realitat. A Nitra 87-13, ara va 86-14, bueno, ja no va canviar, ja porta 2.000 vots i ja no va canviar, i ojo, 2.000 vots, en aquest tipus que dic que no se pot manipular, entre cometes, sobra, en les enquestes de política se fan en menys. En menys. Les enquestes sobre audiències en televisió se fan en menys, sobra, i ja no canviarà, la meva experiència en aquest tipus d'enquestes diu que ja no canviarà. Uh-huh. Del 80 no baixarà. Però sí que farem una en menys intenció editorialitzant, que no era que no anava a ser portada dos o tres dies després, la que tenia que deixar-la que creixca, no, en la web, i era després de l'Eibar i guanyar el sí 57-43, després de guanyar al Sevilla, al Barça i a l'Eibar 3-0, i així i tot quedava coixa, però no era el moment, i entonces se quedava una enquesteta. Esta és, diguem-ne, una enquesta de cabecera, i he de dir que si eixes al carrer, en el carrer és 100-0, Els del sí no els hem trobat. En el carrer és 100-0. Jo crec que la realitat serà que algun hi haurà que jo no m'ha topetat, no? Però este cap de setmana, claro, ja tenim entrenador. Paco no va a seguir, veritat. Paco no va a seguir. Perquè la xensa decepcionat. Allà estarà, que al final són 8 partits. Una insignia d'oli brillante, perquè ens ha lliurat d'un marrón impressionant. Però al final són 8 partits, 3 victòries, 4 derrotes, un empat, i n'hi ha derrotes que penalitzen molt, que és la de Villarreal i la de Real Sociedad. Els morros te peguen dos punyades que diuen, bueno, l'entrenador de l'any que ve va començar a Xina, la gent que vol, i acaba així, d'abau, a començar de zero. Jo demanaria al club que es començara de zero en un entrenador que fora la bandera del projecte i que tinguera el suficient apoyo de tots per a si perd tres partits, els tres primers partits de Lliga, que no pegara foc la falla. Mm-hmm. És perquè en un altre entrenador o en un entrenador d'altre perfil podria passar, que no passi que en la presentació ja rotllo en uno vete ja. Jo demanaria al club que fa un entrenador que aglutinara des de tots els punts de vista, i me recordo d'una enquesta que feren també d'aquest tipus d'editorialitzant ja fa mesos, en la que guanyava Pellegrini por goleada, i dixen que aquesta estava i estarà. ¿Te recuerdas que Bau me dijo, has puesto ahí estarán? Digo, pues claro que pues ahí estarán. porque puede haber bacalao, ahí estarán. Sabía con un 1%. Claro, pero vosotros y Xanquesta, que guañaba Pellegrini per majoria absoluta d'un 57, d'una llista de 10 entrenadors, o sea, el 57%, havent 9 candidats més, era una barbaritat, pues casi el 90 d'este, però no titularen per Pellegrini la portada, perquè vam donar en compte que la síntesi era que el valencianisme no vol més experiments. Que ja no tingut prou. I ara, este 87-13 o este 86-14 que va ara, t'està dient el mateix, que el valencianisme no vol més experiments. I jo afegis, i ara si acabe, la gent està molt estressada en l'assumpte de l'entrenador perquè la gent patix pel seu equip. I el que n'hi ha darrere d'aquest estrès és que no se fia de la decisió que puga prendre Peter Lim. És que jo crec... No n'hi ha més. Decisió que puga prendre Peter Lim. És que ojo, acaba de dar dos... El último coletazo que ha pegat... És la sustància! Bueno, iba a decir, perdón. Ay, pues no me traiga usted. Si no le dejo hablar, pues me da por decir. Venga, va, sus. Perdón. No, yo creo que la encuesta. No, pero ibas a decir una cosa importante de mi coletazo. Dilo, hombre. Dilo. No, en primer lugar, la encuesta refleja muy bien las cosas. sobre todo la vida que hay en las redes sociales, chispeantes, por decir de alguna forma, tanto Facebook como Twitter. Ayer llegó a ser tendencia. Trending. Ahí estarán, ¿no? Están calientes, están contrarias a que siga, ahí estarán. Y bueno, pues están, sobre todo, Carlos ha nombrado una frase ahora que es muy importante. Ese coletazo, sí, sí. Es la credibilidad del proyecto. Es decir, no se trata tanto ahí estarán sí o no, que también, sino creemos en Peter Lim. Ojo lo que estoy diciendo. Yo lo he contado lo opuesto. La gente está estresada porque sufre por su equipo, pero en virtud de la decisión que tome el club con el entrenador, calibrará hacia dónde vamos. Claro. La gente va a calibrarte y te está midiendo, Peter Lim. ¿Recuperará la confianza o no en este proyecto? Yo creo que en este momento. En función de una decisión que, según. Esa decisión, Carlos, el personal lo va a tomar como para calibrar. Uh-huh. Sí. A ver si de verdad. Esta sensación que tengo, y es que no ni a otra, es que es eso. Y si en el club no saben leer ese viento, tienen un problema. Me acaba de apuntar, Pilar, no, fuera de antena, una cosa importante. Pero nadie que no vuelve a participar. No, pero yo sé que sí, en el fondo, si tú la punxes un poquet, molta gent està pendent d'esta decisió per a traure o no traure. Per exemple, claro, estan esperant per a... Te estan calibrant, Peter Lim, te estan fent un marcatge. Sí. El tema es que ahora mismo la misma figura de Peter Lim, ahí estarán ya, lo dejamos aparte, está encuestado, por decirlo a guapo. Encuestado y amortizado, ¿no? Sí, bueno, es casi una esquinita dentro de el problema que es el Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol, que se come en Singapur, que no se come en las arenas, aquí tomando una rosette, se come ya, no sabemos ni qué plato van a comer. La realidad es que estamos ya a lunes. Tres días después de que el Valencia acabara la liga, esta tarde ahí estarán haciendo un test para ver si lo que él ha hecho, ojo, no lo que ha hecho el Valencia, no, si lo que él, el plan ese que él ha hecho ha dado sus frutos o no. ¿Se va a testear él mismo? Sí, se va a hacer una prueba física, ojo, a los futbolistas. A mí eso no me parece mal. Como una pretemporada, él quiere saber el esfuerzo que ha hecho. Bien, eso todo no tiene nada que ver. ¿Qué aparte? Es que quieren aparte los jugadores, ¿qué aparte ahí estarán? ¿Qué aparte el entrenamiento de hoy? El tema es que hoy estamos a lunes, uh-huh. Ya el viernes acabó la temporada y don Peter Lim, que es el hombre que manda en el Valencia, está puesto en tela de juicio, efectivamente, como ha dicho Carlos, por el seguidor valencianista. Si yo lo pongo en la contra. Porque ya no se trata de saber qué va a hacer o no, se trata de que sea creíble. Yo en la contra de hoy, bueno, el titular es el aficionado ya no se fía. Esa es la realidad. El nombre del próximo entrenador de Valencia servirá para que el aficionado calibre hacia dónde va el proyecto. Exacto, pero todo, pero ojo, todo el proyecto. Entonces, ahora mismo el que está en tela de juicio ya no, para mí ya no es Paco Ayestarán, que me da igual. El que está en tela de juicio ahora mismo, que hasta ahora ha estado siempre un poquito en la sombra, es Peter Lim. La gente mira a Peter Lim. Ahora vamos a empezar, Peter Lim Méndez está yendo a otro Molinón de entrenador. Uh-huh. ¿O vamos a traer a un tío curtido que se... Mi pregunta es, ¿cuál es la función ahora mismo de Suso García Pitars? ¿A qué está esperando? No, claro. Antes de entrar ahí, yo recuerdo que, no sé si fue el viernes, estuve aquí yo contando mentirolas también. Sí. No vale decir eso, Char. Perdón. Raonan. No, el viernes yo decía una cosa que hoy se ha dicho de otra manera. Que llega un momento en que los periodistas ya no estamos para decir qué dice el Valencia, estamos para decir qué hace el Valencia. Eso es. Porque es que resulta que yo el proyecto del Valencia de repente lo sé porque Javier Tebas da una entrevista a la televisión oficial del club y dice, me han dicho que el IME está muy ilusionado y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Digo, pues muy bien, pero que lo demuestre. O que lo diga él. A él no le exijo que diga nada. Con que me lo demuestre, esto es como lo del amor. Lo digo siempre. Yo le puedo decir a mi mujer que la quiero mucho, pero si llega hasta las 4 de la mañana todos los días y hueles al cachuli... Pues, por mucho que le digas, Peter Lim no tiene que demostrar, no lo tiene que decir. Sí, ya tengo razón. Totalmente. ¿La metáfora te ha gustado? Fets y no para Aurel. Que hago un inciso sobre el comentario ese de Tebas, que va a hacer un gran proyecto. Creía que iba a hacer un inciso en el tema de la aduana. Lo de Casulli sí puede ser, ¿no? Lo de las salidas de Carlos lo vamos a dejar de lado. Lo de Tebas, que es curioso, que Tebas venga aquí y se ponga bufando, Peter Lim, fenomenal, y te manda al Belga a Singapur, que es justo... Ya, pero si el mayor enemigo que tiene Peter Lim es al Belga. Y Tebas va y se lo manda. Pues si al final Tebas tiene que convencer a la gente de la credibilidad del proyecto, pues bueno. Pero si lo digo como dato curioso dentro sí, sí. del anhelo que a ver, al Belga va porque es un embajador de la Liga de Fútbol. De la Liga de Fútbol. O sea, es un embajador que manda Tebas, si es que el Tebas, sí, sí. Tebas dice, vengo a Peter Lim y te mando a Lorena para que te quite la camiseta. Con, o sea, por todos lados. El surrealismo no se puede negar. Exacto, exacto. Es parte del valencianismo. Es surrealista, al 100%. Pero tiene una explicación, pero no deja de ser surrealista. La explicación es que allí se va a vender la liga como producto, aprovechar Singapur para todo aquello de allá. Pero al final va uno que aquí en España dice que Peter Lim, que yo no pongo en tela de juicio la opinión de Albelda, cuidado, pero Albelda, bueno, tiene su opinión, que no es hasta ahora. Bueno, tú no, si eres no Peter Lim para tu fiesta, ¿qué quieres hacer? ¿No había otro? Diría, ¿no? Oye, que no había otro. Pues ya está. A este no la quería convidar yo, ¿no? A ver si lo sacaré de la fiesta. Mete un siendo gol. Albelda un espectacular embajador de la Liga de Fútbol Profesional, porque es un histórico y un grande de la Liga de Fútbol de los últimos años. Que eso no sí, se puede sí, negar sí, una sí, cosa sí, como la otra. Y teniendo él una opinión tan. Pero me hubiera quedado tan válida como cualquiera. Pero lo surrealista de la situación, eso lo ha hecho Berlanga, o sea, Berlanga lo ha pensado, Absolutamente, es de peli de Berlanga. Bueno, el tema yo no sé si será Berlanga o verdad. Berlanga o el que sea, a mí sí me gustaría ver que Peter Lim, al margen de venir aquí 3 días a hacer visitas a Tutiplén, me gustaría ver decisiones, me gustaría ver a dónde vamos, me gustaría saber qué es el Valencia Club de Fútbol, que nos espera. ¿Por qué? Porque hoy estamos a lunes, sigue todo el mundo igual, todo el mundo está con la mosca detrás de la oreja, es decir, en el propio Valencia el personal está nervioso porque no sabe si va a haber, si no va a haber, si se van a tomar decisiones, si no se van a tomar, y sobre todo una realidad: ¿García Pitar manda ya o no manda ya? El club insiste, el club de Valencia insiste en que el pulso, o a no ser tan dramático en lo que dicen yo ellos. Yo no he dicho pulso, ¿eh? No, el pulso es una cosa que decimos los periodistas, el club no utiliza esa palabra, aunque es una manera de definirlo, ojo, que lleva el proyecto no deportivo es García Pitar. Y estamos a punto de testarlo. Ahora. El tema, yo te pregunto, lo lleva García Pitar, ¿tenemos dudas? Sí, yo claro. A ver, ahí hay mucho que explicar, porque García Pitar puede decidir el entrenador, ojalá, ¿eh? Exacto. Ojalá. Yo no tengo ninguna intención de que Méndez nos coloque a Lopetegui. Por mucho que el club lo ha desmentido oficiosamente, porque no se ha atrevido a hacerlo públicamente, Méndez intenta que Lopetegui sea el entrenador. Yo interés cero en que decida Méndez. Yo prefiero que decida un profesional. Digo, a lo que iba, García Pitas puede decidir el entrenador de la temporada que viene. Bien, me lo creo que puedo, claro que sí. Y lo aplaudo, pero, y me fío más, insisto. Pero hay decisiones que García Pitar no toma, como no toman otros directores deportivos. Es decir, eso es cierto. Si ahora llega el Barreta Club de Fútbol, con todo respeto para el Barreta, y ofrece 55 millones por André Gómez, esa decisión de sí o no, no la toma García Pitar. Como no la toman otros directores deportivos en otros grandes clubes, ¿eh? Si Braulio decidía si se tenía que vender a Soldado por 30. Por 25. O Fernando Gómez decidía la venta de Silva. No, era una cuestión más de Estado. Esas decisiones no las tomaba ni Roberto Gil en su época, ni nadie. No, yo lo único que sí planteo... Es por matizar. Es decir, el Valencia necesita hacer cierta limpieza. Necesita tener un entrenador... ¿Qué margen de maniobra tendrá? Exacto. O sea, el tema ya no es si ficha o no al entrenador, sino qué futuro Valencia nos puede aguardar a partir de ayer. Insisto, teniendo en cuenta que hay decisiones que no son del director deportivo, pero hay otras que sí. ¿Tiene margen de maniobra como para decir a Orla Santos no, Bezo no, los que sean? Yo no voy a poner más nombres, aunque están todos encima de la mesa. ¿Tiene margen de maniobra para decir estos sí y estos no? Porque la última vez que se hizo una plantilla en Valencia, ya vimos cómo se hizo. Uh-huh. La hizo Méndez. Uh-huh. Totalmente, Méndez. Y no trajo ni un jugador que conociera la Liga Española. Santi Mina, que había jugado 10 partidos, en algunos como revulsivo, en el Celta de Vigo. Los demás no habían jugado ni un partido en la Liga Española. Adrián Santos, Abdenur, Danilo Barbosa y Bacali. 0 partidos en la Liga Española. Claro, es que así nos va. La Liga Española, por ejemplo, comparada, por poner otro ejemplo, con la portuguesa, Jonás aquí no valía. Y allí, 12 goles en la Liga, 13, 15 goles en la Liga Española, en el Valencia son 30 en Portugal. Exacto, ¿no? Y 13 goles de Rodrigo en Portugal son 5 en España. Estaba poniendo el ejemplo de Jonás, que jugó en el Valencia y ahora es Dios en Portugal, y aquí pasaba desapercibido. O pongamos el ejemplo de Enzo Pérez, que era Dios absoluto en su equipo portugués. Lo que no significa que no haya jugadores. Ha pasado un poco desapercibido. Quiero decir que el valor de la Liga Española es mucho más alto para ponerte en manos de un simple fichador que te coloca futbolistas sin pensar. Ojo, sí piensa en su bolsillo, pero no piensas en el futuro de Valencia, y ahí es donde entraría la figura de García Vital para mí. Es decir, ¿Méndez sí o no? Si Méndez es amigo de Lim, obviamente sí. Pero otra cosa es ponerle tú las reglas del juego. Claro, ahí es donde voy. Yo cuando decía espero que decida García Vital, si el club dice que es así, yo no tengo por qué dudarlo. Bien, han descabalgado la opción de Lopetegui, les aplaudo. Más que descabalguen. Pero al final hay una diferencia entre que una plantilla la haga un director deportivo a que la haga Jorge Méndez. Un director deportivo trata de confeccionar una plantilla compensada, y Jorge Méndez colecciona futbolistas, hace un álbum de cromos. Una nueva plantilla de cara a la próxima temporada. Yo no sé la cantidad de bajas que tienen que haber en la plantilla actual, pero no debería contarse también con el que vaya a ser el nuevo entrenador. Claro, no lo dudes que se empezará a trabajar a partir de ahí. A ver, el director deportivo hace un trabajo, y cuando está valorando defensas centrales hay una lista de 10, y en virtud del precio, de lo que te dice el mercado y de la otra opinión del entrenador, se decide por consenso. Claro. Porque García Vitas presentará una lista, que suelen ser que van de 5 a 10. Puedes hacer la de 20, pero ya es tontería hacer la de 20. Sí. El 10 ya son muchos centrales, por ejemplo. Y probablemente el entrenador meta dos o tres centrales más que él también quiera, y García Vital los valorará. Es como se trabaja toda la vida. Para mí el asunto es, te tienes que quitar futbolistas de encima. Ojo, futbolistas muy caros, es que te va a costar quitarte de encima. Ahí el Valencia como tiene, Piatti. El Valencia tiene un problema grande, como lo mucho que cobran los futbolistas y el poco rendimiento que tienen. Te tienes que quitar y tienes que entrar. El tema es, si la entrada va a ser tres tipos de Méndez, antes de saber incluso el entrenador, o nos da igual el entrenador... por lo tanto, el problema del Valencia ahora mismo, y por la encuesta de Super, bueno, ahí estarán, que hay que nombrarla, y por el movimiento que hay en las redes sociales, hay cierta la gente está incrédula con Peter Lim, ya no ni con Méndez. O sea, Méndez ha quedado ya como en un segundo plano. Ahora piensan, miran al presidente. Incluso la hija contestó el otro día como cabreada. Yo tengo una opinión. A mí la Kim no me representa para nada, tío. Pero yo he estado viendo algunas cosas que se le dicen. Es una locura. Sí, está claro. Hablamos de redes sociales. Las redes sociales es un campo de minas donde se dicen barbaridades. Por mucho que eso se puede justificar. No digo que la justifiques, ¿eh? Yo no estoy justificando nada. Perdón. Yo no estoy justificando nada. Lo que digo es que la gente ya mira a donde hay que mirar, que es a Peter Lim. Mira al máximo accionista de la mercantil, Valencia Club de Fútbol Side, que es Peter Lim, y quiere saber las decisiones de Peter Lim. Méndez sería como un paso más dentro de la... La reflexión es buena. Siendo injustificable, y no estoy para nada de acuerdo, que se señale y se insulte a la hija del dueño, sí que puede tomarse como un síntoma de que la gente está apuntando hacia el dueño. Ah, totalmente. Méndez en este caso ya es un caballo dentro del tablero de ajedrez. Queremos saber por dónde se mueve la reina y qué hace el rey. Es decir, ¿va a mover a sus piezas o no las va a mover? Y si las va a mover con cabeza o sin cabeza. Yo de momento solo, lo único que observo es un silencio bastante clarificador de Suso García Vital, que me indica, de alguna forma, por lo que es el fútbol en Europa, lo que es el fútbol en España, lo que es el fútbol en Valencia, que me indica que lo que hay definitivo no lo tiene para. Y luego hay una cuestión cuando los periodistas, porque vamos a entrar un poco ahí, reclamamos, yo no lo reclamo para mí como periodista, yo voy a ser muy bruto, que se entienda, a mí me da igual si el Valencia se explica o no, no es que me da igual, pero para que se entienda. Es quien está reclamando explicaciones es la gente. La gente está muy estresada, ¿eh? Es que eso está bien. Que la gente está muy estresada y necesita que alguien diga, un poco de calma, dejarnos trabajar, ya haremos esto. Pero claro, también estamos en mitad de mayo, pero bueno. Eso es lo que hemos pretendido hoy en el programa. Es tanta realidad. El fútbol es un presente rabioso y la gente vive el presente. Absolutamente. Silvia, por eso hemos invitado hoy a Carlos Bosco. Dame la pelota. Para que nos diera esa tranquilidad y nos ha puesto más nerviosos. Pues que vuelva mañana para tranquilizarnos. Gracias a los dos. Un abrazo. Vale, adiós. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Participe junto a Ferrovial, Unimad Prevención, Iberdrola y otras grandes empresas en Ágora Bienestar Valencia. Descubra los beneficios del bienestar en el ámbito laboral y personal con Elsa Punset, Javier Idiondo y otros participantes de interés. Infórmese ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Ágora Bienestar Valencia, Ateneo Mercantil, 19 y 20 de mayo. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Estudio de Gable y Haight revela que tenemos de media el triple de experiencias positivas que negativas. Pero nuestro cerebro, tu cerebro, tiende a fijarse en lo negativo y a olvidar lo positivo. ¿Y cuál es el antídoto perfecto para este sesgo negativo? La gratitud. Demos gracias. Estoy estos días aprendiendo muchas cosas, leyendo lo nuevo de Elsa Punset. Y esta que os acabo de leer me ha impactado especialmente. Y probablemente, si lo piensas, la gratitud, dar gracias por todo lo que tenemos, es algo que tendríamos que hacer muy a menudo, cada día y muchas veces. En el nuevo libro, Elsa Punset nos descubre cosas que tal vez sabemos, o que tal vez estaría bien que supiéramos, que están ahí y nos las muestra de una manera diferente. Porque lo nuevo de Elsa es un manual, es también es una guía práctica y se llama, por eso hemos puesto esa canción de los Beatles, Revolution, el libro de las pequeñas revoluciones. Hola Elsa, ¿qué tal? Bienvenida. Chimo, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias, muestro gratitud. Porque bueno, de verdad que me muestro muy agradecido que estés aquí. Es que muchas de estas cosas pensamos que son buenistas, pero cuando te centras en ellas entiendes. Tenemos todos, nuestros oyentes, tú, yo, tenemos un cerebro programado para sobrevivir, que se fija en lo negativo y que olvida lo positivo. Cuando tú das gracias por algo, ¿qué estás haciendo? Simplemente te estás fijando en algo bueno que pasa en tu vida. Así que de ahí la importancia de ser agradecido. Pero seguro que cuando leíste lo de este estudio, de que nos pasan muchas más cosas buenas que malas, seguro que muchos de nuestros oyentes habrán dicho, no, esto no me pasa a mí. Bueno, pues nos pasa a la mayoría. Claro que hay vidas que son particularmente desgraciadas, pero a la mayoría, afortunadamente, tenemos muchas cosas buenas que podemos agradecer en nuestra vida, ¿no? Por tanto, Elsa nos plantea un ejercicio que está bien y que yo llevo días haciendo, por ejemplo. ¿Cuál? Busca un momento, pana, y es bueno que sea, pues a lo mejor por la noche, ha pasado todo el día, sí. Recuerda cuáles han sido esos momentos positivos a los que estaría bien dar gracias. Este es un básico, pero ¿verdad? Además yo a veces me río porque digo, bueno, que esto nos lo estoy diciendo la neurociencia, como si fuese realmente algo extraordinario, ¿no? Mm. Rick Hanson, uno de los neurólogos que lo recomienda, dice es que tu cerebro es como teflón para lo positivo, velcro para lo negativo. Entonces, ¿qué he querido recomendar en el libro de las pequeñas revoluciones? Pues muchas formas sencillas de entrenar el cerebro en positivo. Esta es una, que tú dices simplemente hacer una lista por la noche. Pero hay otra que a lo mejor si quieres la sugerimos a nuestros lectores porque es, claro. Y a nuestros oyentes porque es bonita también. Es, bueno, el libro de las pequeñas revoluciones está lleno, tiene 250 rutinas cortas para entrenar el cerebro, para mejorar tu vida. Y vienen de todas las personas que a mí me inspiran, ¿no? Hay psicólogos, coaches, hay personas anónimas, hay escritores, ¿no? Y una de las rutinas, la que te voy a hablar ahora, es de... ¿Tú conoces a Elizabeth Gilbert, la autora de Come, Reza, Ama? Estoy fascinado con esta señora. En verdad que estoy fascinado. Señora muy especial. Es una señora muy especial. Bueno, pues ella dice que la rutina que probablemente más le ha servido a ella en su vida es la del bote de la felicidad. Y ella dice... Y fíjate que es una rutina, y lo digo para que nuestros oyentes, los que tengan familia, se puede hacer un bote familiar de la felicidad o lo puedes hacer individual. Tomas un bote grande transparente, cada noche te molestas en apuntar en un papelito tres papelitos que te hayan pasado que sean buenas. Es una versión de lo que tú estabas sugiriendo. Y lo tiras al bote. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vas llenando el bote de esas cosas buenas que te pasan, que vas visualmente y simbólicamente recordando. No te podrás olvidar. Tu cerebro no le gusta acordarse de lo bueno, pero ahí tienes el bote de la felicidad. Y tienes esas pequeñas cosas buenas que te pasan que van llenando tu bote semana a semana. Fíjate qué sencillo. Y estás entrenando el cerebro en positivo. Estás viendo ahí delante en tu bote transparente todos esos pequeños papelitos que son todas esas cosas buenas, es positivas. Que, es que no tiene por qué ser doloroso hacer estos cambios en nuestra vida mejor, ¿sabes? Por eso lo llamo el libro de las pequeñas revoluciones. Son pequeños cambios, pueden ser hasta divertidos, pero tienen un impacto grande en tu salud mental y emocional. Hay algunas que son express, por ejemplo, recupera tu serenidad en un minuto. Sí. Y hay otras que me ha fascinado porque, ¿os acordáis de aquellos libros de pinta y colorea? ¿Sabéis aquello? ¿Os acordáis? No te pasabas mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tardas en hacer una pinta y colorea. Bueno, pues aquí en el libro también hay esas experiencias para, no sé, como para centrarnos en una cosa. Bueno, es porque la mente necesita de todo tipo de cosas, desde reponer fuerzas, paz, tener un rato para respirar bien, otro rato para meditar un poco, ¿no? Y yo quería que el libro de las pequeñas revoluciones tenga pues muchos espacios para escribir, para dibujar, para hacerlo tuyo, porque es tu vida. Y quiero que cada lector haga de este libro pues un reflejo de su vida. Es el lugar en el que él está ahora, son las cosas que le apetece hacer. Claro, al ser 250 rutinas, tiene el libro, lo puedes abrir, desde luego no lo debes leer de arriba abajo como un libro tradicional, lo puedes abrir por cualquier página y ver si te inspira, conecta con la naturaleza, ingeniería inversa, un ejercicio de respiración, poses poderosas, que si quieres luego hablamos de ellas porque es una de mis rutinas favoritas, o hay pues el listado de todas las rutinas aquí y realmente dices, oye, pues estoy en crisis para transiciones, ¿no? O necesito conocerme mejor, o necesito descansar y desconectar, o necesito, tengo un problema de timidez, o de vergüenza, o, bueno, pues buscas la rutina que te pueda ir, ¿no? Y vas directamente a esa rutina. No lo leáis de arriba abajo. Por eso es tan, bueno, se convierte en un manual, es un libro de cabecera. Fijaos a cuando estaba comentando el sábado de dónde respirar. Sonríe, respira y ve lento. Tres cosas. Bueno, es de Thich Nhat Hanh, ¿no? Qué pedazo de frase. Sí, es una frase maravillosa. Esto para ponerlo en el frontispicio de la casa, hay que decir aquello. ¿No? Es que es una frase muy potente. Y el otro día en la contra de un periódico había una entrevista muy buena a un neurocientífico y él mencionaba esa frase que me hizo gracia, ¿no? Porque al final es de lo que se trata. Tenemos esta mente con esta capacidad de mirar hacia el futuro, que nos puede crear mucha ansiedad, de recordar el pasado, y un pasado más bien negativo, y eso nos puede crear depresión. Y es esta capacidad de vivir en el presente, ¿no? Que es lo que refleja esta frase, ¿no? Sonríe, respira, ve lento. La parte de respirar, fíjate, Chimo, que es lo fácil que puede ser gestionar tus emociones a través del cuerpo. que a veces pensamos, oye, ¿cómo lo hago? Esto es muy complicado, cambiarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo cambio estos hábitos mentales, emocionales? Bueno, pues por ejemplo, hacerlo a través del cuerpo, aprender a respirar. Cuando tú estás nervioso, inmediatamente contraes la respiración. Cuando tú te obligas a respirar profundo, inmediatamente estás dando un mensaje a tu cuerpo y cambia la química cerebral y te sientes mejor. Y cualquiera que nos esté escuchando puede hacerlo, ¿no? Es inspiras contando 3, expiras contando 6. Esto te calma inmediatamente. Es un cortacircuito para la ansiedad, ¿no? O desfruncir el ceño. Hay una enorme, claro, relación. Bueno, tú no, tú tienes una cara muy optimista, pero... pero que a veces estamos preocupados y, o te puedes despertar con el ceño fruncido, ¿no? Yo con, a veces si he tenido un día complicado, lo primero que miro es, estoy relajada cuando me despierto, no tengo este ceño desfruncido, porque estás mandando un mensaje al cerebro, ¿no? O con las posiciones corporales, que antes te mencionaba Amy Cuddy, que es la rutina 51, ¿no? El... ahora sabemos, esta es una psicóloga de Harvard que ha estudiado las poses abiertas, ¿sabes? Cuando ganas una maratón, que nos ponemos en esta posición de brazos en alto, ¿no? Si estás 2 minutos en esta postura, generas una química muy fuerte. Sube la hormona de la asertividad, que es la testosterona, un 17%, baja la hormona del estrés, un 20%. Esto en 2 minutos. Son gestos sencillos, ¿no?, que nos ayudan a gestionar las emociones. Estoy viendo como justo al otro lado del cristal, pues... sí. Sí, que nos muy importante, muy importante esta pose. Y fíjate que esta pose, solo vida, con imaginarla, poner que necesitáis un chute de energía, ¿no?, en algún momento, y no podéis delante de vuestros compañeros de trabajo o en casa, pues en ese momento no podéis poneros en esa postura abierta, solo con imaginarla ya tiene este impacto químico. Y Amy Cuddy, esta mujer de la que... he resumido, ¿no?, la rutina, dice una cosa muy interesante para los que tenemos hijas, o tenemos hermanas, o tenemos alumnas, y es que las niñas, a partir de los 10-11 años, empiezan a... hasta los 10-11 años tienen las mismas posturas abiertas que los chicos, pero a partir de los 10-11 años empiezan a como a encerrarse en sí mismas, ¿sabes?, un poco más encorvadas, se dejan interrumpir más. Bueno, esto no solo le da un mensaje a la persona que tienes delante, le da un mensaje a tu cerebro, ¿no? Así que todas nuestras niñas tienen que aprender a ocupar su espacio y a tener estas posturas poderosas, ¿no? Es verdad que a veces, pues... ¿tú tienes niños? La cultura no, tengo todos chicos. Todos chicos. Bueno, por pues... todas las partes tengo chicos, pero... bueno, importante eso de las posturas poderosas. Niñas, sí. Y eso que decías, que no somos conscientes efectivamente de cómo el cuerpo y con él mandamos mensajes a los demás y por supuesto a nosotros mismos también, sí, con nuestro cerebro. Las personas que acostumbran a hacer yoga lo tienen muy claro, pero no todo el mundo. Entonces, exacto, está muy chulo esto de las posturas poderosas, claro, porque yo creo que lo puedes experimentar. Además, también en el libro de las pequeñas revoluciones he puesto algunas poses posturas así de raras yoga, que les puede parecer a personas. Eso es, ¿no? Pero lo he intentado hacer lo más sencillo y práctico posible para que cualquiera pueda abrir el libro y ese día incorporar esa pequeña revolución. Tú sabes que Gandhi decía eso de cuida tus pensamientos porque conforman tus hábitos, cuida tus hábitos porque son tu destino. Pues cambiar esos hábitos cambia tu vida sin duda alguna, ¿no? Así que es una invitación a hacer algo que hemos aprendido a hacer en lo físico. En lo físico sabemos dormir bien, sabemos hacer ejercicio físico, sabemos la importancia de la higiene. En lo mental y lo emocional parece que no podemos hacer nada, ¿no? Pues sí podemos. Esa cita de Gandhi la encontramos en el prólogo del libro, un libro que surge mirando las estrellas. También me parece muy... en fin, no sé. ¿Sabes por qué eso? Porque estaba en La Palma. ¿Has estado en La Palma? No he estado allí. Bueno, pues es ahora una isla... es una isla con una luminosidad del cielo. Tiene un observatorio especial, ¿no?, muy importante de estrellas. Y bueno, fuimos en Año Nuevo con mis dos niñas a hacer un safari de estrellas, que me pareció tan romántico como idea. Luego pasamos un frío pelón, fue una cosa, pero fue muy bonito porque estás bajo ese cielo estrellado y te das cuenta de lo transitorio y de lo breve que es todo, y sí que te ayuda a poner las cosas en perspectiva, y es una isla absolutamente preciosa, y escribí el prólogo cuando volvimos del viaje de la isla. Volviendo a esa frase con la que hemos arrancado y que luego me impacta, el tema de las emociones y las cosas que nos pasan en realidad en la vida, positivas y negativas, afortunadamente tenemos, como nos mencionas, los ants, que aparte de ser hormigas son antídotos para esos pensamientos negativos. Sí. Pero claro, dices, claro, el pensamiento positivo es fundamental, pero mucho personal puede confundir el pensamiento positivo con los castillos en el aire. Totalmente. Oye, hace falta un plan. Me encanta, ¿no?, me encanta que pongas el dedo en ese problema, ¿no? Porque lo que se sabe, es decir, pensar aunque sea pensar positivamente, no es suficiente. Hace falta un plan, hace falta cambiar tu forma de hacer las cosas. Si siempre haces lo mismo, siempre dices lo mismo y siempre ves a las mismas personas, nada cambia en tu vida, ¿no? Y hay que pensar que se trata de entrenar el cerebro como un músculo y que para eso tienes que cambiar un comportamiento y reemplazarlo por otro. Y esto no tiene por qué ser doloroso, por eso lo llamo pequeña revolución, ¿eh? No tiene por qué ser traumático, pero no vale solo con pensar. Es más, los estudios lo que nos dicen es que la gente que imagina que le va a ir todo muy bien, bueno, pues al final le puede ir incluso un poco peor. Porque no se pone manos a la obra. Es decir, hay que imaginarlo, pero manos a la obra. Hay que decir, bueno, paso a paso, ¿qué voy a hacer para conseguir ese cambio en mi vida? Así que es muy físico al final lo mental y lo emocional. Y tenemos que aprender a tratar las emociones como hemos aprendido a tratar los demás músculos del cuerpo. Es entrenarlos día a día, intentar divertirse lo más posible, tomárselo como una serie de pequeños retos y no tirar nunca la toalla, manos a la obra. Ponernos a la experiencia, porque hay muchas respuestas del cuerpo, hay muchas cosas que podemos hacer con el cuerpo que efectivamente tienen una conexión con este gran ordenador, que es maravilloso, que de verdad que nuestra mente es maravillosa, pero tenemos que entrenarla, porque de ahí también nacen las emociones. Está programada para todo lo negativo, para sobrevivir, con lo cual la felicidad no es su... tu bienestar emocional no es su prioridad. Hay muchas personas que inspiran y que han inspirado a Elsa Punset en este libro. Os animo a que conozcáis el trabajo de Elizabeth Calvert Ross. Me parece extraordinario. Sí. Y sobre todo cómo define que solamente decimos el mundo de las emociones y parece que no estamos enfrentando a un mundo laberíntico y muy complicado. Oiga, no, hay dos: el amor y el miedo. Y el miedo, exacto. Y cómo me gusta, como dice, que todo lo positivo nace del amor y nos enfoquemos ahí y todo lo negativo del miedo. Y fíjate que cuando nacemos tenemos una gran preponderancia de emociones positivas, lo que ella llama el amor en su sentido más amplio, que es estar abiertos al mundo, reírse, atreverse, ser creativo, ¿no? Y el miedo, a partir de los 7-8 años, va creciendo la carga de miedo. Y claro, son bastante incompatibles porque te encierras en ti mismo con el miedo. Te vuelve menos creativo, te baja el cociente intelectual, el miedo. Con lo cual no estamos hablando de emociones buenistas, estamos hablando de estar abierto al mundo y de descubrir. Bueno, pues esto a veces pensamos, como tú bien decías, que las emociones son muy complicadas y son estos dos grandes polos. Y recordaros simplemente un pequeño dato, ¿no? Cuando nacemos reímos una media de 400 veces al día y cuando somos adultos una media de 17 veces al día. Es decir, perdemos mucha capacidad para la alegría, que es una forma de amor, de apertura. Pues no estaría todo el día aquí con Elsa Punset, como comprenderéis, pero tiene muchas otras cosas que hacer. Aparte, tiene muchas citas, y una de las citas la va a tener en el mes de mayo. Si queréis, tenemos el privilegio de vez en cuando viene a presentar un libro, pues tener cerca a Elsa, le damos un beso, un abrazo, confiamos en que se nos contagie algo, con el contacto físico también de ella. Se contagian como un virus esas emociones, las buenas y las malas. Y por supuesto con sus libros, pero una manera que tenéis de acercaros a hablar con ella, a que ella os cuente directamente en Valencia, es un encuentro que tiene lugar el 19 y el 20 de mayo. Yo lo apuntaría en la agenda si os gustaría tener contacto directo con Elsa Punset. Es un congreso sobre salud y bienestar que se llama Ágora Bienestar. Y bueno, pues allí nos volveremos a ver para encontrarnos con Elsa Punset, desde luego. Y me alegra que esté número uno en las librerías este libro de las pequeñas revoluciones, porque significa que estás ayudando a mucha gente y bueno, es algo muy especial. La verdad es que ha tenido una acogida muy bonita. Era un riesgo del libro porque es un poco diferente a lo que hay. Pretende ser un manual práctico, sencillo, que acompañe al lector como si fuese un amigo dándote buenas sugerencias, ¿no? Y ya tiene una acogida muy bonita y estoy pues muy agradecida por cerrar la entrevista como la abrimos, muy agradecida por ello. Con el agradecimiento, efectivamente, como principal inspiración en la vida. Pero vas a encontrar muchas cosas que os van a echar una mano, desde luego, en el libro, nuevo libro de Elsa Punset, que además tiene banda sonora. Nosotros hemos puesto torpemente este Revolution, lo compuso John Lennon ya hace muchos años, hablando precisamente de las revoluciones. No sé si está incluido o no, hay una playlist, hay una música de las pequeñas revoluciones. Que me ha acompañado mientras escribía el libro, la verdad. ¿Y dónde se puede consultar, Elsa? En mi página web, elsapunset.com, es una lista abierta que se llama Mis pequeñas revoluciones, en en Spotify. Y me gustó tanto esta música que hizo mi compañero Francesc para mí, porque fue mucho trabajo recopilar y armar este libro, y escuché mucha música y he querido compartirla con los lectores al final del proceso, así que ahí está, en mi página web la encontraréis. Y mariposas en la portada. Claro, esto es de Elizabeth Kubler-Ross, que son, fíjate que ella, no sé si no tenemos tiempo a lo mejor para la anécdota, pero básicamente ella fue un campo de concentración, fue a las barracas de los niños en ese campo y estaban llenas de mariposas. Y se sabe que la mariposa era un símbolo para ellos de renacimiento, de esperanza, de pequeña revolución. Así que he querido que también estén en el libro de las pequeñas revoluciones las mariposas de esa esperanza en que somos capaces de mejorar y de salir adelante y de renacer de alguna manera. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada. Con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres conocer a Elsa Punset y Javier Iriondo? Ven a Ágora Bienestar Valencia los días 19 y 20 de mayo en el Ateneo Mercantil. Recorre junto a ellos el camino del bienestar. Infórmate ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Te esperamos en Ágora Bienestar Valencia. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Llega esta música relajante y chispeante y ya sabes que arranca nuestra sección más animalaria, el momento dedicado a los miembros más peludos de nuestra familia, a nuestras mascotas. Y es que cada lunes aquí en Valencia Abierta le pedimos consejo, ayuda, opinión a los amigos de Mis Queridos Animales, el mejor programa de radio, que siempre lo digo, dedicado al mundo animal. Un espacio que cada sábado por la mañana dirige y conduce nuestra querida Ata Gomis. Hola, Ata. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas. Y para servir también de consejeros, porque son los que más controlan, los que están al día de todas las novedades, los que tratan con los dueños día a día en su tienda, los que están al lado de los problemas que les planteamos y conocen las soluciones, y porque siempre están organizando cosas chulas, también nos gusta contar con los amigos de Más Cocotas. Y al otro lado del teléfono tenemos a su directora, Vicente Chornet. Hola, Vicente. Buenos días, un placer estar con vosotros de nuevo un lunes más. Igualmente. Bueno, yo estoy segura, Vicente, Ata, que el tema que planteamos hoy ha sido objeto de consulta muchas veces en Más Cocotas. Dueños que están preocupados, a veces incluso desmoralizados, porque sus perros literalmente les pasean a ellos. Porque tiran de la correa durante los paseos y eso, la verdad, sobre todo en razas grandes, a veces se convierte en un verdadero problema, ¿verdad, Vicente? Así es. Realmente es una pregunta muy, muy, muy repetida en Más Cocotas. El cliente entra por la puerta y nos dice, mira, es que cuando salgo, como tú decías, es que el perro me pasea a mí, es que realmente me causa hasta lesiones de un tirón, porque me puede hacer mucho daño en una articulación. Y bueno, de alguna manera, antes cuando hablamos hace un ratito de qué íbamos a hablar hoy, yo os propuse que habláramos de una gama de productos pensados específicamente a solucionar este problema a la gente que tiene ese hándicap de no poder salir a pasear con su perro porque le tira un montón. ¿Qué soluciones tenemos? Porque muchas veces se piensa que es un problema de conducta del perro, pero realmente con un buen arnés, con un arnés adecuado, podríamos solucionar el problema. Sí, mira, realmente es un pequeño problema de conducta del perro, uh-huh. porque el perro no entiende que cuando salimos a pasear tiene que ir a nuestro lado. El perro sale con muchas ganas, sale con muchas ganas de salir a la calle y empieza a tirar. Para solucionar este problema hay dos caminos claros. O nos ayudamos de un buen profesional uh-huh. que en diferentes clases y sesiones nos va a enseñar cómo hacerlo, que eso nos vendría bien porque de alguna manera nos enseña cómo hacerlo. Y también otra opción, que era de la que me apetecía hablar a mí, hay arneses y una especie de como bozales, que no lo son, que nos ayudan a poder direccionar mejor a nuestro perro. A poder direccionar mejor a nuestro perro. En este caso me apetecía hablar de Halti, que es una marca comercial bastante conocida dentro del mundo de adiestramiento, que es un arnés, pero que en vez de llevarlo cogido, Silvia, de la parte trasera o posterior uh-huh. de nuestro perro, lo llevas cogido del pecho. Cuando el perro tira, este arnés se desplaza y le crea un pequeño desequilibrio a nuestro querido perro. Uh-huh. Este desequilibrio hace que nuestro perro prefiera caminar a nuestro lado que uh-huh. ir tirando, porque si va tirando Silvia, este desequilibrio le hace caerse. Claro. Entonces, sin causarle ningún dolor, solamente un pequeño desequilibrio, con dos pequeños consejos que siempre le pedimos al cliente que venga aquí a tienda y nosotros se lo regulamos y le ayudamos a esos primeros paseos con estos arneses de Halti o bueno, ahora hablaremos de alguno más si tenemos tiempo. Hacemos que nuestro perro en unas cuantas sesiones empiece a caminar a nuestro lado y realmente sea un paseo placentero, no un suplicio. Claro. Lo has destacado y a mí me gustaría resaltarlo, que son arneses seguros para el perro. Que no son sistemas agresivos, ¿no? Como algunos que hemos escuchado, así de collares de pinchos ni cosas de estas. Claro, de hecho nosotros, claro, has hecho muy bien con esa puntualización, Silvia, porque nosotros ya hace años que dejamos de vender los collares de pinchos, que antes la gente siempre le venía a la mente el comprarse un collar de pinchos. Claro, esto le causaba dolor y hasta alguna herida en la tráquea del perro. Y claro, el perro no tiraba, pero claro, si le hacía ese daño extremo, por supuesto que no tiraba. Pero no era un artículo adecuado, a nosotros no nos gustaba y dejamos de venderlo. Con estos arneses, el perro rápidamente, como le causas un desequilibrio, se da cuenta que es mejor caminar a tu lado. Y realmente te quedarías asombrada de uh-huh. gente que lleva padeciendo en estos paseos años y que nada, en unos minutos empieza a mejorar el perro y nada, en dos o tres salidas a la calle, dándole algún consejo sobre la pausa y de cómo tenemos que caminar, porque muchas veces, Silvia, uh-huh. lo que ocurre es que esta manera de tirar del perro nos hace cada vez caminar más rápido. Claro. Y cuando más rápido camina el perro, más rápido vamos nosotros. Y es un no parar. Porque... Y aparte que acabas no queriendo sacar al perro y mucha gente, o sea, sufre el perro uh-huh. y sufres tú porque, claro. Así es, así es. Entonces nosotros cuando viene un cliente a tienda le decimos, a ver, vamos a salir a pasear. Nos gusta hacer estos primeros paseos con él para primero rebajarle el nivel de ansiedad que tiene el cliente. Que a ver, salimos a disfrutar, salimos a pasear y como tal debemos de caminar y al principio más acentuado aún de una manera muy, muy lenta, porque esta manera de caminar lenta va a hacer que el perro se relaje y al estar el perro más relajado hace que acepte mucho mejor los sistemas que le vamos a poner de ayuda para que el paseo sea lo más placentero posible. Es que el paseo tiene que ser un momento placentero, uh-huh. para el dueño y para el perro. Además, se me está ocurriendo una cosa, porque gente a lo mejor mayor que dicen, es que no quiero tener un perro porque me tira y yo estoy ya mayor, uh-huh. es una opción también. Es una opción, y además, de una manera sencilla, el perro pronto empieza a entender que para salir a pasear hay que salir a pasear de una manera pausada y esta es una manera de transmitirle al perro ese relax, por decirlo de alguna manera, y ese placer de pasear que muchos de nuestros oyentes, estoy seguro, que han tirado la toalla o no se han tirado las veces que lo deberían por no luchar con él. Vaya, una cosa, Vicente, es importante, lo has dicho tú, pero lo quiero resaltar. Si alguien está interesado allí en la tienda, le enseñáis a ponerlo bien, cómo funciona, le orientáis y tenéis varios modelos también. De hecho, sí, yo de una manera interna os he mandado antes unas fotos para describirlo, pero nosotros siempre que un cliente viene a tienda a comprar un artículo de este tipo, le decimos, mira, por favor, no lo compres ahora. Ven con tu perro a tienda, te lo ajustamos y salimos a la calle con nuestros instructores caninos y te enseñamos a utilizarlo. porque no se trata de venderte algo, se trata que sea la solución. Y lo que queremos es solucionarte tu problema. Y la mejor solución es acoplárselo, ajustárselo y tener una conversación y un paseo con el usuario para que entienda cómo funciona. Pues si ese es tu problema precisamente, que los paseos es tu perro el que te pasea a ti, en Más Cocotas tienen la solución y además te van a orientar lo mejor posible. Gracias como siempre, Ata, Vicente, por orientarnos y por hacer que cuidemos mejor y tengamos más información sobre lo que necesitan realmente nuestras mascotas. Un abrazo a los dos. Gracias. Nosotros volvemos mañana, ya será con Chimo Rovira a partir de las 12:30. Un abrazo, sé felices.